¿Sabes qué medidas debes tomar antes, durante y después de un sismo? Un sismo es impredecible y por lo tanto inevitable. Es por ello que debemos estar preparados, ya que nos puede tomar por sorpresa. Mantener la calma y estar prevenidos puede salvar tu vida y la de tu familia. Por lo tanto, del 4 al 8 de junio, la Escuela Bolivariana Arjona ejecutará la actividad de prevención ante la amenaza sísmica, con charlas, simulacros, elaboración de trípticos y más. Se ha escuchado una producción radiofónica de Ayrton de Lima, de quinto grado de la Escuela Bolivariana Arjona, municipio Cárdenas, estado Táchira.